Raíces. Bueno, seguimos de fiesta en Raíces. Ahorita vamos a hablar con un colega de CIESAS, porque ya recibimos a casi todos los compañeros de CIESAS, Centro de Investigación de Estudios en el Centro de Antropología Social del Noreste, con sede aquí en Monterrey. En el pasado recibimos a Evgenia Durán, también a Efren Sandoval, a Hiroko Hasakura, y pues con nosotros está en el estudio Shinji Irai. Hola, buenas tardes, Shinji. Hola, buenas tardes, nuevamente aquí en el estudio. Gracias por la invitación. Hace ratito que no te recibíamos, pero tus participaciones en el programa fueron muy gratas, porque nos abriste perspectivas sobre nuestras raíces aquí en Nuevo León, pero del punto de vista de japonés, digamos. Y también por ser ahí director de CIESAS con el programa, más bien director del programa de posgrado. Pero bueno, ¿qué representa para ti Raíces y para los compañeros de CIESAS? Bueno, cuando vine por primera vez, vine como coordinador de nueva maestría en antropología social en la región, y tenía mucho entusiasmo de hacer cosas nuevas. Y también preocupación, ¿no? A ver qué tan conocido podría ser la antropología en esta región, ¿no? Pero yo creo que con este programa de radio y con el crecimiento de mis colegas y también mi crecimiento profesional, sí ha sido muy bien estos años nuestro centro, y también nuestros alumnos de primera generación. Ya está terminando la tesis. Wow. Ya tiene tiempo vuela. Mínimo dos capítulos para poder de la tesis de maestría, para poder terminar y recibir el grado de maestros en el transcurso de este año. Entonces, ahora sí, volteando hacia pasado, creo que sí hemos logrado muchas cosas, ¿no? Muy bien. Oye, y entre tiempo, aparte, las raíces japonesas estuvieron fuertemente comentadas en el pasado, la pasada feria del libro, en la cual estuvimos nosotros, y en la cual fuiste directamente involucrado, no tanto como antropólogo del CIESA, sino por ese ciudadano japonés. Sí. Entonces ahí vimos también como fuiste ahí como que agarrando. Sí. Pues te vienen a buscar a fines de cuentas. O sea, sí tienes relevancia aquí en Monterrey, en Nuevo León. Sí, estaba realizando un estudio sobre la historia de migración japonesa en la región, pero ahora, después de ese evento, mi participación en la feria, ahora estoy dando curso de la historia de migración japonesa a los descendientes, porque me di cuenta de que, como tú también, investigador, sabes el entusiasmo y pasión que uno siente al hacer estudio, ¿no? No, definitivamente. Pero lo que es investigación es lo básico para cualquiera. Pero cuando los hallazgos tienen que ver con la historia de tu ancestro, la pasión es mayor. Entonces eso me di cuenta de que debo compartir con los descendientes de migrantes japoneses, porque en ese caso el estudio sí da mucha, digamos, emociones muy positivas, y me di cuenta de que este tipo de emoción positiva es muy, muy productiva para, ahora son mis alumnos, los descendientes de migrantes japoneses. Y tengo alumno de 18 años hasta 70 y tantos años, de segunda o de quinta generación. Pero había época en que ser descendiente de japonés era desventaja, ¿no? Por ejemplo, durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Totalmente. Porque Japón se convirtió en un país enemigo de México, lamentablemente. Pero ahora ya ha pasado tiempo, y la imagen de mi país en México ahora sí es muy positiva. Y entonces muchos descendientes se están preguntando, ¿cómo era su abuelo? ¿Cómo era su padre? El japonés que estaba en su casa, que formó su familia, sigue siendo un misterio. Y quiere conocer. Entonces, algunos resultados de mi investigación sí pueden servir para que ellos puedan imaginar su pasado y también encontrar de manera positiva su identidad, ¿no? Soy el Entonces, presente. aquí estoy haciendo una actividad combinada, ¿no? De investigación, docencia y también creo que acción como antropólogo. Entonces, ahora estoy encontrando una etapa muy interesante de mi vida académica. Académica. Bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros, Shinji. Seguimos con esta programación especial ahí recontando 250 programas de raíces. Obviamente no se puede hablar de este programa de raíces sin la intervención de nuestro compañero amigo Alejandro Hinojosa, con quien hemos hablado en varias ocasiones de lo que es la cultura en México y en particular en aspectos jurídicos, pero también de difusión, de protección del patrimonio, y la participación de Alejandro en este sentido ha sido crucial para este programa. Bueno, Alex, ¿qué nos comentas ahí de tu experiencia en raíces y qué representa este programa para ti? Hola Bertrand, ¿cómo estás? Gracias por invitarme a tu programa y aprovecho para felicitarte por los 250 programas que estás cumpliendo. Y creo que este programa ha sido importante no nada más para mí, sino para los demás colegas que ha sido un espacio importante, no nada más para la difusión de proyectos de investigación en cuanto a sus avances, sino también para la realización, para la difusión de del patrimonio y de las investigaciones en diferentes ámbitos de las disciplinas tanto antropológicas como la arqueología, la paleontología, entre muchas otras disciplinas afines, y que siga siendo este programa un espacio importante para la difusión del patrimonio, su conservación y su conservación, y espero que siga habiendo muchos otros programas más y que sigamos colaborando en próximos programas. Y por último, de nuevo, felicidades. Seguimos nuestro recorrido en la República. Entonces, estamos de nuevo en Quintana Roo. Buenas tardes, Seria, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Y tú qué, cómo estás? Pues muy contento de poder volver a hablar contigo porque Eria, para comentarlos a los radioescuchas que tomaron el programa a lo largo de esos 5 años, pero no desde un principio, a lo mejor no se recuerdan de Eria. Eria fue realmente una de las meras primeras que pudimos entrevistar en este programa con Jimena Chávez y con Adriana Velázquez, si bien recuerdo. Entonces tenemos ahí dos chicas de Quintana Roo. Y otra que, bueno, anda por el DF, pero aún así fue ya una pena para prepararnos a lo que es la igualdad de género en este programa, algo que para mí es muy importante tener tanto invitados hombres y mujeres al par. Eria, ¿te recuerdas un poco la experiencia que tuviste en este programa? Sí, claro, ¿cómo no? ¿Qué hablaste? ¿Te acuerdas de qué hablaste aquí en el estudio? No recuerdo exactamente de qué fue, si fue de género precisamente o Ah. fue sobre el tema de sexualidad, que son los dos temas que manejo más que manejo desde hace varios años. Es correcto. Por eso también la introducción así, para que recordarnos que tú estudiaste esto. ¿Ahora sigues de catedrática? Sí, así es, estoy dando clases en la Universidad de Quintana Roo. Y actualmente mi cubículo se encuentra en la División de Ciencias de la Salud y le doy clases a los chicos de medicina, de farmacia y de enfermería. Les doy antropología médica o medicina social. Eso es interesante porque es una rama que no hemos abordado muchísimo en este programa y vaya que sí, es importantísima también. En alguna ocasión ahí te volvemos a solicitar, por supuesto, para que nos comentaras un poquito de este tema de antropología, que es la antropología médica. con mucho gusto. Oye, para terminar este momento contigo, ¿qué representa Raíces por ti? Representó un momento de mi vida y representa lo que estoy haciendo actualmente. De hecho, fue volver a conectarme con los amigos, investigar y poder seguir haciendo el trabajo que yo hago. La verdad es que el haber sido parte del programa en algún momento, y bueno, más que nada mediante la entrevista, fue no solamente el dar a conocer parte del trabajo que hacemos como antropólogos, porque muchas personas piensan que un antropólogo es un campesinólogo. Es cierto. Cuando les digo yo a mis estudiantes, les doy la introducción a mi clase, lo primero que les digo es, bueno, ¿qué se imaginan que es un antropólogo? Y casi siempre lo primero que dicen, y de manera tímida, es, una persona que va con los campesinos. Y por ahí siempre va a haber el simpático que dice, bueno, un marihuano con rastas. Bueno. Y eso es lo que contestan los chicos de medicina. Entonces ya tengo yo que decir qué es lo que hace la antropología. Entonces, el tener un espacio en el radio fue precisamente eso, abrirme por primera vez a otras personas para dar a conocer qué es exactamente lo que es la antropología. Vaya, pues todo un programa ahí que tendríamos ahí que hablar contigo sobre los estereotipos también que se hacen sobre los antropólogos. Erian, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Estamos en contacto, por supuesto, con Erian para que nos volviera a hablar pronto en Raíces. Muchas gracias, Erian. Gracias a ti, siempre es un gusto. Bueno, un abrazo a la gente de Quintana Roo que nos puede escuchar también. Seguimos ahí nuestra programación de entrevistas. Vamos por otra parte del país, para que sepan ya. Pues este invitado que tenemos para ustedes en este momento es Marco Antonio Cervera Obregón. Buenas tardes, Marco Antonio, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes, Bertrand. Pues aquí celebrando contigo pues estos 5 años. ¿No? De toda la experiencia que has tenido pues entrevistando a toda la variedad de colegas. Ajá. Y bueno, particularmente para mí fue un momento interesante porque pues ha sido una excelente forma de difundir nuestros trabajos, y más que pues muchos colegas están también escuchando y participando, de forma que pues todos estamos pendientes de nuestras diferentes investigaciones. Pues te felicito por esta labor. Muchas gracias. Y pues a seguir adelante y bueno, pues felicidades nuevamente. Muchas gracias, Marco. Recordamos que Marco es arqueólogo, pero especialista en arqueología militar, tanto del Mediterráneo, las culturas antiguas del Mediterráneo, como también aquí en Mesoamérica. Marco, ¿te acuerdas un poquito cómo fue tu experiencia aquí en el programa? Sí, bueno, recuerdo que me hiciste la amable invitación en aquel entonces, pues para exponer un poquito los avances que se habían hecho en materia de precisamente arqueología e historia militar para el caso mesoamericano. Uh-huh. Y pues platicamos un poquito, sobre todo, creo que es lo que más ha llamado la atención, el tema de la arqueología experimental, que ahora pues ya ha avanzado bastante. Claro. Pues el tema del Macuahuitl, ¿no? Todas las funciones tecnoprácticas que tenía este artefacto. Igual pues platicamos un poquito sobre los avances que se tenían de las tropas mexicas, sus capacidades en los planteamientos tácticos, quizá tocamos algunas cosas de la conquista también. Brevemente, pero, si recuerdo. Bueno, avanzamos, ¿no?, en estos temas y lo difundimos, y fue, como te digo, una experiencia muy importante porque se pudo difundir estos trabajos que a veces quedan solo en papel. Oye, ¿y para ti qué significa Raíces? Pues eso, has logrado conglomerar a todos los grandes especialistas nacionales e internacionales. También eso es muy importante porque, como ya digo, tenemos oportunidad los demás colegas de escuchar las investigaciones, lo más nuevo, lo más reciente de todos los trabajos sobre Mesoamérica, y entonces nos pones al día, ¿no? Además de que es una manera de poder estar pues de una forma práctica, en este caso por las redes sociales, escuchando todo este material, lo que no es fácil. Y es más, debo decirte que incluso también algunos de mis alumnos en la FES Acatlán y en el Centro de Universitario de Integración Humanística, los pongo a escuchar algunas de estas conferencias. Entonces, hasta de forma didáctica, los alumnos también se pueden acercar a todo esto. Ay, qué padre, es justamente lo que queremos aquí en Raíces, que sirva también para nuestros colegas. Eso me hace recordar también a una compañera, más bien directora de tesis en Bélgica, que también hace escuchar esos programas a esos estudiantes en arqueología allá en la Universidad Libre de Bruselas. Es justamente lo que queremos entre los objetivos que tenemos en Raíces. Pues muchas gracias, Marco Antonio, por haber estado con nosotros. Seguimos, por supuesto, al pendiente de tus investigaciones en arqueología militar, y pues vamos a seguir nuestro recuento ahí de invitados. Muchas gracias, muchas Marco. Muchas gracias, felicidades nuevamente. Hasta luego. Seguimos hablando de nuestro programa de los 5 años de Raíces, programa entonces especial para recordar pues lo que es, quiénes fueron nuestros invitados, y tuvimos eminencias en este programa. Recordamos pues la presencia del doctor Alfredo López Austin, la doctora Mercedes de la Garza, la doctora María Teresa Uriarte, y quién más, pues una figura muy importante en Raíces, de los que fueron de los primeros en apoyar este proyecto cuando justamente no había mucha opciones para entrevistar. Se trata de nuestro amigo William Bryn Murray. William, que pues falleció la semana pasada, y pues sus aportaciones obviamente sobre sus temas de predicciones, que son el arte rupestre y la arqueoastronomía. Entonces era la intención de entrevistar a William para que nos diera ahí su experiencia aquí en Raíces. Sin embargo, pues lo vamos a hacer con un recuerdo, uno de esos recuerdos del baúl ahí que tenemos de los primeros 20, 30 programas que tuvimos, ¿no?, en los cuales William intervino. Vamos a ver un poquito lo que nos comenta de arqueoastronomía, que era, además del arte rupestre, una de sus afición. Entonces, ahí va una pequeña muestra. Luego regresamos. Bueno, cuando llegué aquí a Monterrey, en un principio trabajé en otras áreas de la antropología, principalmente la antropología médica, pero al ir conociendo la región mejor, descubrí muchos sitios arqueológicos que fueron poco explorados en los años 70, y empezando más o menos en 1977, empecé a documentar y visitar los sitios con petrograbados y pinturas rupestres que hallamos en pues casi todas las regiones del estado, pero sobre todo en la zona del municipio de Mina y la zona del desierto, la franja del desierto de Chihuahua que nos corresponde aquí atrás de la Sierra Madre. Y al ir conociendo estos sitios, encontramos varios tipos de petrograbados que parecían tener relaciones con el cielo. Y esto me obligó, o más bien me estimuló, a investigar esa interacción entre el cielo y el hombre del pasado prehistórico. Thank you. Resulta difícil hacer una edición especial de 5 años de programación sin hablar del equipo que está detrás de los controles y que viene en cabina a apoyarnos. Pues quiero agradecer obviamente a Oscar, que está aquí para echarnos la mano, Mauricio también, y nuestro compañero desde siempre, que es Sergio Becerra. Sergio, a lo largo de esos 5 años, ¿qué te parece la experiencia de Raíces? ¿Qué representa para ti? Participar o colaborar en la elaboración de Raíces me ha permitido ser testigo de la constancia, esmero, disfrute y pasión que Bertrán dedica a cada uno de los programas. Es el disfrute de un niño armando un rompecabezas cada semana que hoy llega a 250. Bert personifica a un explorador moderno que trae espejos que nos permite ver en nuestro pasado la riqueza en tradiciones, lugares, sabores. Escuchar en nuestra lengua la magia de los sonidos. Vernos en el pasado para tener esperanza y optimismo en el futuro. Y en lo personal, viendo al amigo francés hurgar con tanta curiosidad y dedicación en nuestras raíces, comprueba el dicho que un mexicano nace donde le da la gana. Gracias, Bertrán, que sigas echando muchas, muchas más raíces. Terminamos este programa especial de Raíces, los 5 años, recordándoles que tenemos la página raicesudem.blogspot.mx para poder escuchar este programa especial, pero también los 249 programas anteriores que tuvimos en esta estación de Radio UDEM. Y pues recordando también que este programa no existiría sin dos, pero bueno, en la segunda persona hemos hablado ahorita con Checo Becerra, nuestro ingeniero de sonido, pero con el maestro Álvaro Guayana. Maestro, muchas gracias. No, gracias a ustedes, al público y a ti. La verdad es que sí, cuando trajimos el proyecto hace 5 años, crear un programa de antropología, pues yo la verdad no le creía tanto. No sabía cuánto tiempo iba a durar. No, el estudio de los antros es una cosa que nos puede llevar toda la vida. Aunque ella hiciera más temprano ahora en San Pedro. Pero concretamente, maestro, bueno, usted intervino aquí en el programa creo que un par de veces. Esta experiencia que tuve en el programa, ¿cómo la podía describir? Bueno, para mí es, en primer lugar, una oportunidad, porque el círculo de gentes que estamos interesados profesionalmente en la antropología, pues es un círculo pequeño. Uh-huh. Entonces, cuando me hiciste la propuesta del programa y luego me invitaste al programa, pues me sentí muy, muy en mis anchas, con muchas oportunidades de difundir algo que me apasiona, que es el estudio del ser humano. Uh-huh. El estudio de las obras del hombre, el estudio de las costumbres del hombre, de las cosas que antes de la historia nos dejaron para ver si aprendíamos un poco. Ok, y si hablamos de Raíces como programa en sí, ¿qué representa Raíces para usted y para Radio UDEM? Bueno, pues yo creo que en primer lugar llena un hueco. Una de las obligaciones en el espectro radiofónico local. Uh-huh. Una de las obligaciones de la radio universitaria es precisamente dar ofertas de escucha sobre temas o sobre puntos de vista que no se tienen en las otras radios. A veces por malas interpretaciones, a veces porque son públicos muy selectos, porque o se cree que son públicos muy selectos, que lo hemos visto en el desarrollo del programa, de Raíces, como el público, tanto local como a nivel nacional e internacional, está interesado en los temas de arqueología, en los temas de antropología, en los temas de las relaciones entre los seres humanos que se dan más allá de el presente. Y a veces en el presente también. Sí, una sola familia, a fines de cuentas. Así la es. La familia del ser humano. Para cerrar esta edición especial de Raíces, pues me gustaría recordar todos sus invitados que estuvieron acá. Muchísimas gracias al público, a los compañeros, colegas que nos van retroalimentando, que nos van dando sus sentidos. Y sabemos que estamos haciendo un programa que es necesario a fines de cuentas para la difusión de la antropología en México y en particular en Nuevo León. que no suele ser una tierra de antropología para nada o para pocos. Por lo tanto, pues agradecerles personalmente estos 5 años frente al micrófono y también con los audífonos y escuchando a los invitados que podemos tener por teléfono o directamente aquí en cabina. Ha sido una experiencia de vida en muchos aspectos, de encontrar una confianza en sí misma para poder hablar justamente en el radio, hacer que nuestros invitados se sienten en su espacio, en su lugar, para que puedan comentar sus investigaciones y también pues desarrollar esta empatía hacia ellos, la dificultad de lo que es de ser antropólogo, de ser arqueólogo, de ser museógrafo, de ser restaurador, porque no son empleos que son valorados como deberían de ser. La gente que va a visitar un museo no se da cuenta de la chamba titánica que hay detrás de todo eso. Entonces, a mí me da mucho, mucho gusto haber puesto este granito de arena para que los compañeros tengan este espacio. Agradecer también a mi esposa, que aguanta varias tardes sin un servidor para poder grabar justamente esas emisiones con ustedes y para ustedes. Y bueno, pues mis familiares que también me están escuchando, aunque fueran españoles de Francia, merci beaucoup, papá, maman, les frangins, les amis qui peuvent m'écouter en France. Raïssès a 5 ans, je suis fier de Raïssès, c'est un très très beau bébé et j'espère qu'il va durer longtemps. Entonces Raïssès ya tiene 5 años, es un bebé, ya no es un bebé de hecho, ya es un niño un poco más grande que va madurando, que esperamos se va mejorando. Y bueno, estoy muy muy feliz de tener esta experiencia de poder crecer, aprender al contacto de todos ustedes. Muchas gracias Checo, como cada semana también estás aquí para apoyarnos. Y bueno, recuerden, un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Que tengan una excelente semana. Les habla Bertrand Lobjoy. Hasta luego. Raíces.